What's New? Messi de Lola Young, ya casi que cerrando este mes de descubrimientos, proyecciones. Y que igual estará durante todo el año, porque música nueva se lanza cada mes, y acá pues estaremos también presentando esas nuevas canciones, y como les decía, ella especialmente sí. Va a ser noticia. Ojalá. Va a ser noticia. Ayer estábamos hablando de Sony y la decisión que tomaron de no producir más Blu-rays. Exactamente. Exacto. Este formato de lectura óptica. Y nos pusimos a hablar al aire y varios oyentes nos escribieron sobre esas películas en físico que tenemos sí. En casa. Porque pues obviamente plataformas, porque qué necesidad, porque... Pero no, hay quien colecciona y quien compra película. Exactamente. Porque todavía se vende. Exacto. Y entonces, por eso nos quedamos en este lugar chévere de las películas en formato físico y queremos preguntarle a nuestros oyentes cuál fue la última película que compraron en formato físico. Listo, sí, ya sea DVD, sea VHS, Blu-ray, sí. Beta no, porque beta ya no. No. Ya. Aunque, y comprarlo, aunque el si solo es, aparato, es por el aparato. Claro, aunque si usted es coleccionista y resulta que la compró hace 20 días. Tiene todo y tiene los... Exacto, puede respondernos. Los equipos sí está bien. Yo no me acuerdo cuál fue la última que compré. Yo sé que tengo DVDs, pero porque o me han regalado, o mi papá me heredó. Seguramente habrá por ahí clásicos del cine, pero que yo haya comprado, me toca echarle una pensada. Dale. Y revisada y esculcada en mi cerebro. En mi memoria, a ver cuál puede ser. ¿Tú la tienes clara? Sí, es que tú sí. Sí, Nacho Libre. Ok, ¿y hace poco? Hace poco, eso fue hace como 2 años. Ya, ¿y en dónde la compraste? Eso para mí es en una tienda de geeks. Ok. Porque... ¿Eres geek? ¿Tú eres geek? No, soy geek. Sí, no, claro, me falta sí. Mucho. Mira, me falta mucho para hacer todo de estos grupos. No alcanzo a ser otaku, porque pues tampoco me interesa ser otaku. Para ser otaku, amigo, te tienes que entregar. Sí, eso sí, es verdad. No. Pero no estás ahí. No alcanzo a ser... Estoy... Pero estás en las estoy puertas. Estoy de lejos, estoy de lejos. Sí, estoy ves. Parada. Te paras desde la puerta y besas los besos. Estoy parada mientras pasa la marcha. Exacto, y disfrutas. Pero estoy ahí. Entonces veo y digo, ¡guau, wow, mira, uy, qué tan chévere! Geek tampoco, porque geek es también más avanzado. Estás un poquito más adentro ahí. Yo siento que es más porque tienes cosas coleccionables. Geek. Uri. No, pues es que Uri porque es... Porque Uri sí tiene de todo, con Star Wars, y tiene una cantidad de cosas. Tiene un cuarto con solo cosas. Para eso. Ya, si tiene una habitación donde tiene muñecos de la cultura pop, eres geek. Yo no tengo. Entonces yo, por ejemplo, tengo un Nacho Libre. Pero tú tienes en tu sala, en tus repisas, cositas. Sí, tengo, pero así como tú lo dices, cositas. No alcanzo, o sea, yo no soy de las que guarda el, ¿cómo es que me dice? Jules me regaña cuando le digo que son juguetes. ¿Son juguetes? No, figuritas juguetes. De acción. La que la vez pasada Alejo tiene a los Beastie Boys. Sí. Muñequitos. Como muñequitos, como policías. Ajá. Y los tiene en las cajas. Exacto. Y yo, por favor, saque eso y póngalo así en diferentes partes, cámbialos de lugar cada... ¡Juegue con ellos! Y entonces... Eso es un pecado para los coleccionistas. Y Jules, en una de esas, en una publicación, me puso... No son juguetes, son figuritas de, claro. Uno, de acción. Sí, claro, a ellos no se les puede decir eso. Porque... Entonces, no llego hasta allá. Pero sí, Nacho Libre, para mí Nacho Libre es una obra maestra, es arte, todo, la lo estética, disfrutas. La fotografía, la música, donde se grabó, quiero ir algún día a ese pueblo, la historia, chévere. Es fantástica. No, y la actuación de Jack Black es... No, todo. Entonces sí, bueno. La quería tener... Porque es muy difícil conseguirla por catálogo, que esa okay. Es otra. Ah, hay okay. Películas que por catálogo tú no encuentras en plataformas. Ya. Es el tema de exterminio 28 días después, ¿no que está? Ahora está, no, porque tuvieron un problema de derechos hace muchos años. Entonces, esas películas que son imposible, muy difícil de encontrar en plataformas y que me marcaron, entonces ajá. Está Goonies. Ya. Y tengo El Superfantasma. Beetlejuice, originales. ¿Y fue cara? Sí, como 50. Está pues, bien. O sea, para una película que no está en venta normal, siento que está bien. Así porque que, los discos, la música es más cara. Sí, seguro, entre 50 y 100 puede uno encontrar una. Y es DVD, yo nunca tuve Blu-ray, por ejemplo. Solamente Uri. ¿Y la has visto? Claro. Sí, yo uso, físico. Yo tengo mi DVD. Entonces yo lo uso y yo allá. Muy chévere. Sí, me gusta. Entonces, amigos, cuéntenos. Sí, ¿cuál es o cuál fue la última película que compró en formato físico? Escuchemos a los Cannons, esto se llama Fight for You. Jungle, que estuvo también este año, hablando, apenas llevamos 28 días, sí. Estrenando música, nueva canción, y nos vamos ahora con un artista que será noticia, no solamente él, sino con su hermano, porque es el momento del regreso de la unión de estos dos seres, Liam Gallagher, sí. Comprometiéndose a que esta gira salga mejor. Y eso quiere decir que va a poner un granito de arena personal. El hombre está comprometido con este regreso. Claro que sí, para que funcione. Para que funcione y todo salga bien. Todos tienen que poner de su parte, sobre todo ellos dos. Y uno de los temas importantes es el alcohol, ¿no? Claro. Recordemos que pues Liam es un... Le gusta tomar. Loquillo. Y le gusta tomar, y le gusta beber, y le gusta emborracharse. Y eso es lo que ha estado haciendo los últimos meses, que ha estado de vacaciones antes de entrar en una etapa, pues... O sea, diciembre. De detox. Exactamente. Es como todos. Sí. Enero, febrero es que uno arranca a oficiarse otra vez. Si usted pasa de marzo con buenos hábitos, la logra. Sí, sí, es Pero así. Estos tres mesecitos son es vitales. Difícil. Yo, mira, 28 y estoy en peor hábito que cerrando hace un mes. Bueno, no, puedes arrancar. Nunca es tarde. Hoy arranco. Fuentes cercanas a Liam Gallagher confirman que va a dejar de tomar. Bien. Va a dejar de beber antes de comenzar la gira y, por supuesto, durante la gira. Tiene 52 años, le gustan las cervezas, le gusta la fiesta, pero después de unas merecidas vacaciones, pues ya está entrando en esta etapa de desintoxicación. Dice Liam, acaba de regresar de unas vacaciones de borrachera y ahora planea encerrarse en sí mismo para centrarse en ponerse en forma para la gira, le comentó la fuente al diario The Sun. Dice además, está planeando estar sobrio antes y durante la gira de Oasis. De hecho, ha recurrido a dejar de beber para ayudarse a prepararse y también para sobrellevar los conciertos que se vienen. Aunque ha decidido pues estar sobrio, también está poniéndose en condiciones físicas. Es que una gira, amigo, tienes que tratar de dormir bien, alimentarte bien, porque tu cuerpo lo va a necesitar. Sí, ya no es tienes... Es un desgaste muy bravo. 25 años. Imagínate un guayabado, hacer una presentación al otro día. No. Lo único que dijo es que va a seguir tomándose un par de cervezas mientras ve al Manchester City, el equipo de sus amores, que eso es una tradición que tiene, pero que definitivamente entra en una etapa pues interesante, importante para ponerse en forma y estar muy bien para la gira que se viene, que arrancará a mitades de año, más o menos. Pues, deseándole lo mejor y a todas las personas que deciden arrancar como él, cualquier cosa. Sí. Plan de desintoxicación, ejercicio, lo que sea que quieran emprender y lo estén haciendo, a por ello. A por ello. Este es el año en donde vamos a ver en redes sociales, por ejemplo, por lo menos muchos, el regreso de estos dos. Y para los afortunados que los van a ver, pues van a ver a un Liam Gallagher sobrio. Esperemos que así sea. Esto se llama Cigarettes and Alcohol. Aquí está el artista nigeriano Rima junto a Selena Gómez, la canción Calm Down. ¿Qué fue noticia ayer? Bueno, fue noticia, ha sido noticia últimamente por las razones equivocadas, no mentiras. Para el que vio Emilia Pérez y le gustó, ¿sí? Seguro dirá, pero ¿de qué están hablando? Hasta el momento no he visto la primera persona que haya hecho que eso. Yo tampoco, ¿sabes? De hecho veo mucha crítica negativa a la película. Y no sé, el que encontró a personas entre comillas objetivas que dicen desde mi objetividad debo decir que es la peor película que he visto en mucho tiempo. Ok, bueno, por algo será. Y pues bueno, si a usted le gustó, la Biblia le gustó, escríbanos también, porque sí, pues todo tiene dos caras y todo tiene que ver con gustos. Y tal vez para alguien es como, ¿cómo no les puedo gustar? Si es disruptiva, si tiene... Bueno, la cuestión es que cuando sale Emilia Pérez, los mexicanos en redes, por lo menos, uh-huh, hicieron explícito, sí, su descontento con la película, entre ellos el personaje que ella interpreta. Okay. Y ayer salió con todo este tema de inmigración, de deportación, salió llorando en un video, atacada llorando, diciendo que estaba conmovida. Conmovida y con el dolor porque se estaban llevando a su gente. Están atacando a toda mi gente, sí, a los niños. No lo entiendo, lo siento mucho, me gustaría poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer, lo intentaré, todo, lo prometo. Y llorando, y llorando, y llorando. Y pues mi gente empezó a escribirle y la funaron. Sí. Unos diciendo que era esa sobreactuadez, que uno no llora para grabarse, que está bien que llore y que sienta, pero que grabarse así para postearlo en redes, ajá, no está bien. Otros decían, los que fueron más queridos, que pues ella tenía derecho a manifestarse como ella lo sentía, que eran, claro, pocas las personas, artistas, actores, que se estaban manifestando frente al tema de las deportaciones, entonces que porque la juzgaban. Sí. La cuestión es que fue tan grande la funa, porque también le critican que cómo es posible que mande este mensaje cuando hizo parte de una película que hace todo lo contrario y ataca de cierta manera a los mexicanos. Entonces que no había coherencia. Claro. ¿Qué le tocó borrarlo? Entonces borró el video, luego publica una historia con un mensaje abajo donde dice que pues que aparentemente no está bien mostrar empatía por la gente. Ese mensaje duró 5 minutos. Okay. Y lo borró. Pero amigos, recuerden, hay pantallazos. Todo quedó en internet. Entonces todo, absolutamente todo quedó. Y esa es la historia. Complicado, sí, sí vi el video ayer, por lo menos una parte, me tocó verlo dos veces porque pensé que era como AI. Porque ya hoy en día uno no sabe qué es real y qué no, entonces entré y dije, ¿en serio se puso a hacer esto? A ver, yo no tengo problema con que la gente llore en redes, no, yo tengo una posición y es que así como uno puede salir riendo, también puede salir llorando, pero no tiene sentido, es decir, no es su gente, además... Y no sé, como que lo vi muy forzado. Hay muchas cosas, mira, hay muchas teorías que dicen. La primera, tratar de unir nuevamente sus lazos con el pueblo mexicano después de Emilia Pérez. Puede ser. Y ver la Portum Crisis que salió muy mal. Sí, no. De sentir o de manifestar simpatía o empatía por lo que está sucediendo. Otros dicen que simplemente... tratarte, que ella no es la primera vez que hace cosas así, que se graba haciendo y después borrando. Es que ahí está o sea, si cree firmemente, si de verdad es genuino, si en serio lo sintió y quiso hacerlo, pues no lo borre. De frente se hasta para el final. Y se dan. Sí. ¿Por qué lo voy a borrar si es lo que siento y de verdad es genuino? Ahí está demostrando que no era fuerte. Otra cosa es que dicen que su equipo de relaciones públicas le dijeron baje eso. Entonces se vio obligada, entre comillas, a bajarlo. Lo mismo que el mensaje que puso después. En fin, Cata me decía que ella necesitaba el contexto porque si era una historia en la que estaba hablando de la situación y en ese momento se conmueve. Y puede sabes, ser. Puede sí, también. Ser. También, pero también. Solamente estaba esa ese parte pedacito. Que es lo que muchos, pero bueno, ustedes seguro lo van a encontrar y sacar sus propias conclusiones. Es muy difícil. Hoy en día es muy difícil creer todo sí, y no. De verdad desde el corazón, si lo siente y puede hacer algo por la situación, chévere. Bueno. Pero bueno. Selena Gómez en las noticias por todo lado este año. A ver qué sigue pasando. Aquí está Hozier, esto se llama Too Sweet. Estas son las mañanas en la X. Si no lo sabían, ella hizo una colaboración con Faithless. Okay. Ahí les dejo. ¿Bailadorcita o por otro lado? No, es tusa dura. Ah, ok. Está bien. Bueno, chévere. Está cumpliendo años. Está cumpliendo años. Un día como hoy, en 1968, nació ella, Sarah McLachlan, y nos vamos a ir con noticias de cine, con noticias de un director muy chévere que hace cosas maravillosas. Él es Christopher Nolan, que se confirmó hará la adaptación de La Odisea, y tú tienes datos. Pues sí. Sobre esta adaptación. Ya hay planes de rodaje, ya se va a comenzar a rodar. Y lo chévere es que precisamente Nolan ha decidido llevar la producción a lugares y ubicaciones donde Homero imaginó que Odiseo desembarcó con su grupo. Okay. O sea, tiene detrás todo un contexto importante y la producción va a ser grande. Se filmará principalmente en Sicilia. Según los estudiosos del tema, fue una de las ubicaciones que visitó Odiseo en la épica compuesta por Homero alrededor del siglo 8 a.C. Se espera que el rodaje comience en febrero, este próximo mes, aunque la producción no llegará a Sicilia hasta dentro de un mes más, por allá en marzo o abril. Según Variety, el rodaje se llevará a cabo en la isla Favignana, conocida como la Isla de las Cabras, lugar donde se cree que Homero imaginó a Odiseo desembarcando con su grupo para hacer un asado de cabras, para comer y abastecerse de comida. La isla forma parte del archipiélago de las Cícladas, frente a la costa noroeste de Sicilia. Según varias fuentes, Nolan estaría filmando con una nueva tecnología de IMAX. Y también es probable que grabe algunas escenas de gran presupuesto en las Islas Eolias de Sicilia, aunque la mayor parte del rodaje en Sicilia tendrá lugar en Favignana. Otras ubicaciones anunciadas para la cinta son el Reino Unido y Marruecos, así que de entrada esta es una megaproducción. No, ya total, y se le ha dado también desde que se anunció su nuevo proyecto, porque sí que le meten toda. Exactamente, se viene una nueva película de Christopher Nolan que va a contar pues una de las grandes obras de la literatura. ¿Cómo te va con estas adaptaciones? A mí me gusta, ese tipo de adaptaciones históricas. Troya me pareció tremenda cuando la vi, era como wow, qué chévere. Pues este tipo de épicas, así que bueno, pues en las manos de Nolan también es un sello de calidad. Esperemos que eso pase. También noticia porque por estos días pues está Interestelar otra vez en salas de cine. Quiero vérmela. ¿Cuándo tú la viste en cine? Cuando yo la vi, no, yo no la vi en cine. Oh, ok. Eso fue hace 10 años, entonces sí, o será que sí, yo no me acuerdo. No, yo no la vi en cine, yo me encontré con esa película ya después en plataformas. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Voy a ver si armo plan y la veo. Aquí está Charlie XCX. Esto se llama 360. Ahí estaba Brandon Flowers, agrupación de Killers, la canción Miss Atomic Bomb. Recordándoles que tenemos pregunta del día. ¿Cuál fue la última película que compró en formato físico? Esto luego de una noticia que ayer compartimos de Sony, que decidió ya no hacer cosas más con Blu-ray. Sí. Ya, para entonces, pues, saber qué fue lo último que compraron, pudo hacer muchos años, lo que quieran compartir, son bienvenidos. Y nosotros seguimos con noticias musicales, esta vez muy felices para los fanáticos de Lady Gaga, porque formalmente ya anunció su nuevo disco. Ok, muy bien. Sale el 7 de marzo. Listo, dos meses. Mayhem se llama. Mayhem. Ya se puede reservar. Esto lo hizo a través de sus redes sociales. Marcará el primer LP de larga duración de Gaga desde Cromática en el 2020. Hay que recordar que ella hizo Arlequín, que salió en el 2024, pero más que todo fue como un complemento a Joker. Exacto. Era algo más conceptual, menos por el lado que la conocemos. Uh-huh. Igual ella ha hecho otras películas de cine. Ha vendido más de 170 millones de discos. Harto. Ha ganado varios premios, 13 premios Grammy, 2 premios Golden Glove, 18 MTV Video Music Awards. Le ha ido muy bien. Ella es una grande. Sí, es supremamente talentosa, una de las voces también fantásticas. La vimos en Nace una Estrella en el 2018, donde se ve también como su talento vocal, claro, como lo hace, es fantástico. La vimos en Joker, que pues a mí me parece un gran papel el que hizo ella. Y pues ahora se suma ya un nuevo disco necesario, hacía falta desde el 2020, pues qué rico tener nueva música de ella. Hay que ver por qué lado se va, me gustaría algo bien arriba, Pues lo último estridente. Fue la colaboración, ya hablando del pop, con Bruno Mars. Uh-huh. Entonces, sí, pero me gustaría que regresara a esos sonidos más por el lado electrónico. Mm. Sí, que le va tan bien. Sí, está bien. Bueno, en marzo entonces tenemos nuevo disco de Lady Gaga. Esto se llama Just Dance.